Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Hablaremos de un barrio típico malagueño. Un barrio que nació de la marginación. Un barrio pionero que hoy sigue siendo el orgullo de su gente. Hablamos del barrio del Perchel. Va a acompañar la música de la comparsa El Barrio de nuestro queridísimo Guti. Los amores de la infancia. El Perchel fue el primer barrio periférico, industrial y urbano de Málaga. De nuestro corazón, y son verdad esas palabras. Pero todo tiene un porqué. En la época hispanoárabe, para evitar los olores del pescado, era tan solo un niño con mis amigos, fue enviado a los extramuros de la ciudad, justamente detrás del río Guadalmedina. De aquellos ojos negros que con ternura a mí me miraba, y ese la visité y aquí le murmuré. ¿El porqué de su nombre, Perchel? Mientras a sus pies estaba su hijo, parecía complacido viendo lo que la miraba. Bien fácil. Cuando salía a la calle, como siempre la esperaba, luciendo mi mejor traje para poder acompañar. cuando se secaba el pescado, se colgaba en perchas o palos. De ahí viene el nombre de el perchel o percheles. Gallo, si por ese atrevimiento se me enfadan tus hermanos, pero tanto sentimiento, no hay forma de controlarlo. Lo que digo en mi verso lo te miento, es tan solo lo que siento. El Perchel fue un barrio diferente. Cuando la vio pasear y ya no estoy a su lado, no sabe cuánto le envidio quien le haya acompañado. Ya que no fue construido alrededor de una iglesia o un convento. Una penitencia, pero le ruego paciencia, no la he echado en el olvido. Porque aunque la mire de lejos, igual la sigo queriendo, siempre la llevo conmigo. Quiero volver a buscarla, madre de misericordia, ay, mi gran poder del alma. Los percheleros eran libertarios. Y vivían al día. Y eran los marginados de la sociedad. Don Francisco de la Torre. Tanto era el caso que la gente de Málaga les tenía como otro pueblo. Le llamaban Casa de Anchoas. Y el bloque de vivienda de al lado se parece ahora a la Torre de Pisa, por Dios. Saltando un poco en la historia, y con la llegada de los Reyes Católicos, dejó de ser un barrio marginado. Ya que fue en aumento la industria de los arazones. Te carga de obra, querido Paco, no te equivoques, no de derribos y demoliciones. Con el tiempo llegaron el convento y la iglesia del Carmen. Si se encuentra enfermo con la amargura, si piensa que el mundo es una locura, si está buscando el remedio, aquí tiene usted la cura. Verse para el que yo amará, verse para la pena. Para casar con seja, venga a barbar y no se entretenga. Que el Perchel ya está despierta, está despierta. De la historia queda muy poco. De lo que era, todavía tenemos Sánchez del Carmen, peregrinos, Puerto de la Madera, cuarteles, salitre. Y a Celia, a la final del Cervantes, y va luciendo un escote, no veas de impresionante. Era a día de hoy ya no hay extramuros. Es un barrio céntrico, sin industria, sin pescado en los percheles. Ya solo queda su gente. Segunda vez el sentimiento hacia ese barrio y a esa forma de ser. Estaba asustado, si el botón le salta me va a inundar, casi voltea, ganó las lesiones por golear, a lo que no demuestra pero de veras, que la mejor defensa en las elecciones como en el fútbol seguro es una gran delantera. Vámonos que vámonos. ¿Quieres saber de Málaga? ¿Sus curiosidades? ¿Barrios? ¿Monumentos? ¿Te gustaría participar en Bajar a Málaga? Solo tienes que escribirnos a ondaterral@gmail.com, en Facebook Onda Terral y en Twitter @ondaterral. La radio de la buena onda malagueña. Buena onda. Prepárate que vamos a hacerlo. Ay, Mari, venga ya, vamos a hacerlo. Pero si estoy deseando, pero si llevamos meses sin hacerlo. Hoy vamos a hacerlo, así que prepárate. Ay, qué bien, qué bien. Espérate un momento, que me voy al cuarto. Eso no, Mari, ya estoy preparado. Mira lo que tengo, mira lo que te traigo. ¿Pero qué hace Manolo? ¿Qué hace en pelota en la cama, Manolo? ¿Hacerlo? ¿Hacerlo? Me ha dicho que lo hagamos. Tú estás equivocado, que lo que yo te decía es ¡Que hagamos el humor! Entrevistas a famosos, a políticos. Parodias. Versiones locas de los cuentos clásicos. Y muchas locuras. ¡Cura! Te propongo un plan. Entra en mi rincón del jazz. Toma asiento. Pide algo. Relájala. Abre tus oídos y disfruta. Si durante el programa no has dejado de mover el pie al ritmo, he conseguido mi objetivo. Todos los martes al mediodía, de 12 a 12 y media, entra en el rincón del jazz. Aquí, en Onda Terra. Aquí un poquito de la historia de Málaga. Ahora nos vamos a ir a nuestros tiempos. Esa pregunta que te hace sin responder, dentro de ti está la respuesta para saber. Vamos a dar un paseo por el Perchero. Muchas cosas buenas y malas, el día bien. Por sus calles, sus iglesias, sus plazas. Vamos a empezar el recorrido desde la Plaza de la Solidaridad. Cerremos los ojos y empecemos nuestro recorrido. Nos vamos a ir a los callejones del Perchero. Una calle típica del barrio donde se encontraba el arco que daba acceso a la Aurora. La Aurora, que era la zona industrial de aquel barrio en aquel momento. Ay, duende del sur. Ay, del sur. Que tú eres un ser mágico, con tu mirada todo es mejor. Andando despacito, mi cabeza vuela con vos, sintiéndote al pasar. Dentro de la Aurora estaba ubicado la fábrica de ginebras Larios. De ahí viene el nombre del centro comercial Larios, gracias a la fábrica y a la zona donde está ubicada. callejones del Perchel, nos dirigimos hacia el Mercado del Carmen. Ahí nos encontramos el convento de San Andrés. Qué suerte que te cruzara por mi camino. Señales, encuentros, caprichos del destino. Olvidando lo demás, aprendiendo a caminar. Un convento con historia. A día de hoy se encuentra en rehabilitación. Está la iglesia del Carmen. Este complejo fue construido en el siglo XVI. Déjame vivir libre como la paloma. Que anidan en mi ventana, mi compañía, cada vez que tú te vas. La iglesia del Carmen ha tenido varias rehabilitaciones. La más importante en 1680. Ya que la iglesia quedó destruida por un gran terremoto. Déjame vivir libre, libre como el aire. Junto a la iglesia del Carmen encontramos la Hermandad de la Misericordia y el nuevo Mercado del Carmen. Y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como el aire. Si la iglesia se encuentra abierta, recomendaría la entrada, ya que tiene muy bonitas imágenes, entre ellas la de la Virgen del Carmen y las imágenes del Chiquito y la Virgen del Gran Poder. Qué mejor camina pa' ir creciendo. Salimos de la iglesia y nos vamos dirección calle Ancha del Carmen. Calle Ancha del Carmen a día de hoy es una calle que está bastante rehabilitada, con nuevos edificios e intentando mantener la arquitectura antigua del barrio. Andaba perdida de camino para la casa, cavilando en lo que soy, en lo que siento. Entre sus callejuelas podemos ver calles antiguas como Don Costa del Carmen o como Calle Peregrinos. Al finalizar la calle, nos encontramos con otra iglesia, la iglesia de San Pedro, que tiene a su vez una plaza. La iglesia de San Pedro fue construida en el siglo XVII. Al lado de la iglesia encontramos también la Hermandad de la Aspiración. Ahora cogemos dirección Corte Inglés. Nos damos cuenta que el Perchel está dividido en dos. La Avenida de Andalucía separa las dos partes. Esta zona del Perchel ya nos acerca a la Trinidad, pero nosotros vamos a coger dirección al río. Antes de llegar al río y al Puente de la Esperanza, nos encontramos con la Basílica de la Esperanza. donde se encuentra su archicofradía. Cogemos dirección río arriba y nos encontramos con la plaza Fray Alonso de Santo Tomás. Miles de sombras cada noche trae la marea, navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan. Historias del día a día, historias de buena gente, se juegan la vía cansados con hambre y un frío que pela. En ella se encuentra ubicada la cofradía del Cristo de Mena y la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, también conocida como el convento de Santo Domingo. El convento de Santo Domingo data del siglo XV. Esta iglesia tuvo su máximo esplendor en el siglo XVII, ya que Fray Alonso de Tomás, que era hijo ilegítimo de Felipe IV, la embelleció y la engrandeció. Si seguimos más al norte, ya nos encontramos con el barrio de la Trinidad, otro barrio grandioso de Málaga. Pero nosotros nos vamos a ir por el Puente de los Alemanes, de ahí para el centro de Málaga, que esto dará para otra historia. Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar. El miedo que sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar. El Perchel es infancia, amistad, Semana Santa, carnaval. Perchel representa alegría, verbena, familia, todo. Para mí el Perchel ha sido mi lugar de nacimiento, mi juventud, mi adolescencia, mi niñez, mi familia, mi hogar. Simplemente el Perchel es el Perchel. Hasta aquí, Bajar a Málaga. Espero que os haya gustado. Y el martes, más. Ahora os dejo con Agu y su programa DJ Obsession.